nunca se la lleva el viento. Comprenderás que no es fácil nada y perderás las fuerzas en el fondo de tu alma. Es la manera, es la vida que enseña lo más duro. Futuro.